detrás de la zarza mora, detrás de la zarza mora, mataron a un afuerino, mataron a un afuerino. Cuatro velas están prendidas a la orilla del camino, detrás de la zarza mora, después que lo aturdieron a martillazo, dicen que le pegaron cuatro balazos, después que lo aturdieron a martillazo, cuatro balazos, sí, pobre afuerino, se fue de espalda el loro y bajo un espino, triste fue su destino, pobre afuerino. Mataron al chute Alberto, lo dejaron boca abajo, para que no cuente el cuento, en el canal Río Bío, hoy lo mataron por lonja y mamá, por el niñao. No dijo ni hasta luego, se fue cortado y lo mataron por Londi, por aniñao. Se fue cortado, sí, al chute Alberto, se lo echaron al hombro por boque abierto, le arrestaron un rosario.